101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño. Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Súbete a la ruta del diálogo y el debate. Aquí empieza Charlas de Buseta. Buenas tardes, gente que sintoniza la más importante de las emisoras comunitarias del suroccidente colombiano. Hoy es miércoles 2 de octubre, miércoles de simulacros en San Juan de Pasto. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a la conversación que tendremos con Alejo Domínguez y Nadia Villarreal. Pues para eso, por favor, escríbannos, llamen, vengan a la emisora, pónganse los audífonos porque aquí comienza Charlas de Buseta con música de Los Juguetes Rotos. De Broken Toys en Radio Universidad de Nariño. En la producción técnica del programa, como siempre, el señor Alejandro Mora, a quien damos un cordial saludo de bienvenida para que solucione, como siempre, los problemas técnicos de esta buseta. Saludos también a mi tía Elena, que siempre nos escribe, pero pues lleva un tiempo también sin hacerse sentir. Y pues, tía, escríbanos cuando quiera. Para eso está el WhatsApp 321-819-3719, para ella y para todas las personas que quieran comunicarse con nosotros, enviarnos recordatorios, sugerencias musicales, comentarios y demás. Pueden escribirnos entonces al 321-819-3719 o a la cuenta de Facebook Charlas de Buseta. Alejo, no sé, ya no recuerdo si desbloquearon la cuenta de Twitter o todavía estamos censurados. Muy buenas tardes a todos ustedes, a los radioescuchas en esta tarde gris, fría, siniestra y voladora tarde de miércoles 2 de octubre. Un saludo muy especial a Aida Merlano, donde quiera que estés, te recordamos y sana que sana, colita de rana. Sí, tenemos nuestro Twitter, ya lo tenemos desbloqueado, por favor síganos en nuestra cuenta de Twitter, @enbuseta, donde pueden darnos sus sugerencias. Si de pronto quieren venir y conversar con nosotros un ratico, si quieren discutir sobre la actualidad, si quieren, o sobre el pasado. Sobre el pasado. O sobre el futuro. Exacto. Si de pronto entre algunos de ustedes hay algún vidente, entonces pues venga, charlemos del futuro, veamos qué pasa con este lodazal llamado Colombia. Eso, la entrada incomparable de Alejo Domínguez, también para dar un recibimiento bien especial a Nadia Villarreal, que hola. Después de algún tiempo, Nadia, por fin vuelves a acompañarnos acá en la radio. Sí. Así que bienvenida y cuéntanos cómo te ha ido en estos días de ausencia. Sí, muy bien, buenas tardes a todos los oyentes. Estamos aquí acompañándolos un rato, esperando que no los censuren ustedes también. Sí, bueno, vamos en el camino también de manejar esta buseta por los recorridos pues más insospechados y a la vez aquellos que la gente nos va proponiendo también, ¿no? Para hoy hemos tenido la intención de conversar algo sobre la bicicleta y el uso de bicicletas, y sí, será el caso, pero es que antes Alejo ya estabas insinuando algo de las cosas increíbles también que pasan. País del Sagrado Rostro. Porque no sé si ustedes vieron, si las personas, bueno, que nos escuchan, siguen un portal que se llama Actualidad Panamericana, ¿no? Que es de noticias falsas e hilarantes. Y no sé si por primera vez este portal publicó una noticia que es verdadera, pero que la pusieron ellos como si fuera una noticia falsa. Que es que la señora Aida Merlano, que había sido capturada y vinculada a temas de corrupción, finalmente, pues el INPEC le autorizó ir a una cita odontológica y estando en eso, la señora se descolgó por una ventana utilizando un lazo y en la calle la esperaba un señor en una moto y se voló. Es una figura como muy extraña, ¿no? Yo creo que utilizó el lazo de la verdad para escoger que es para fugarse de la justicia. Sí, cosas que pasan y cosas, bueno, que están como haciendo parte de la novela, ¿no? Sí. De la novela que es también la actualidad en la que vivimos. Recuerden que es miércoles 2 de octubre, estamos a solo 6 días para que uno de los capítulos de esta novela llamada Colombia finalice. No, comience tal vez, comience, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder ese día, ese 8 de octubre? Pues hay varias suposiciones, creemos algunos de que los planetas se van a alinear, otro tanto de personas creen que la Tierra cambiará de rotación y otros pocos más llamarán a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez para que nos rinda cuentas sobre sus dos administraciones. Bueno, y también he visto algo de que van a estrenar una película del Joker y que hay también mucha expectativa que distrae a otros tantos. Sí, ya tengo mi boleta para mañana. Yo quería decirles algo, y es que 2 de octubre fue precisamente el día del plebiscito, ¿no? O sea, como no sé si también entre las personas que nos escuchan tienen así también en su memoria esa fecha, el 2 de octubre. Al menos para mí fue algo que se me quedó y como que pasa otro 2 de octubre y algo tintinea en mi mente. Nadia, no sé si a ti te venía al recuerdo también lo del plebiscito. O si tú estuviste acá en Pasto en esos tiempos. Eso fue hace, ¿qué? 3 años. No, estaba en la zona rural y allá difícilmente pues llegaba como la señal y bueno, la radio sí, porque dicen que es el medio más democrático que existe, ¿no? Entonces estaba en un lugar donde no había internet, no había señal, a 40 minutos de Pasto, aunque parezca increíble, pero era un poco escasa la información. Sí, claro, y pues tenía también un impacto diferente dependiendo de dónde uno estuviera, por eso me parece bien importante. Pues eso también, la perspectiva que tenías, ¿no? Una cosa era el resultado de ese plebiscito en el sector rural y otra bien distinta en la ciudad, ¿no? Se podría decir que es el día en que votamos emberracados, el día en donde nos hicieron mover nuestras emociones para que evitáramos que el país fuera entregado al castrochavismo y otros mitos para asustar niños. No, y también una votación histórica de jóvenes, ¿no? También fue una coyuntura que pues trajo, que puso también a pensar y a preocuparse a muchas personas jóvenes que antes se las calificaba como antipáticas tal vez o apolíticas, ¿no? Sí, hola, y fíjate que justamente esto, o sea, la incidencia de la juventud en las votaciones se está viendo ahorita con las marchas estudiantiles. Ha cobrado una fuerza tremenda, ¿sí? O sea, la necesidad de nosotros, los jóvenes, pues como por liderar y abanderar estos procesos políticos. Ya nos dimos cuenta que pues las generaciones más viejitas pues ya están cansadas, están relegadas o sencillamente no lo quieren hacer. Entonces, o los jóvenes toman las riendas de este país o nos vamos todos para el abismo. Bueno, y es que, pues no sé, Nadia, si tú has visto también estas manifestaciones que se hacen cuando hay marchas, por ejemplo, y sale como el gremio de docentes y el gremio de docentes es como con sus arengas y sí, vamos y arriba, arriba y abajo, abajo. Pero pasan los estudiantes y los estudiantes llevan redoblantes y trombones y están haciendo una fiesta, así que pues eso se siente también, ¿no? Ya como un relevo tal vez en el activismo, no sé si tú lo has percibido así. Sí, vemos otra forma, ¿no? De manifestación de las marchas. Y es muy interesante porque hay estas salidas creativas que proponen los chicos, entonces están corriendo y están danzando y parece como otro carnaval y claro que llama la atención y así como toda esa energía de los chicos condensada y la gente, uy no, vamos a ver qué la foto, qué tal, qué están haciendo. Y siempre son cosas creativas y es bacano porque se está recreando pues la marcha, ¿no? La forma tradicional pues de la marcha, porque ya cuando pues salen los docentes también hay ese otro discurso que ha hecho que se los subvalore un poco también a los docentes, como que no, ya salen los que no hacen nada, los que están pidiendo plata, eso es lo que dice pues como el común de la gente, y así los docentes salgan en cicla, no hay valor en esa marcha, ¿sí? No, y además que eso, bueno, más allá de lo que se ha convertido, pues lo que dices, ¿no? En una crítica con cierta burla pues implicada en eso, se ha convertido también en un discurso bastante peligroso. Recuerden ustedes que hace cosa de 2 o 3 semanas iba a haber una movilización de FECODE hacia el Cauca y pues un grupo armado paramilitar les dijo, si vienen acá, pues vienen a... pues, se exponen. Sí, a la muerte. Era una cosa, así, una amenaza muy directa. Así que las implicaciones también de eso, ¿no? De la, no sé, de la dificultad que tenemos también para aceptar las manifestaciones populares, tienen unas implicaciones bastante violentas en este país. Es que tenemos que acostumbrarnos. Fíjense que nosotros somos una sociedad que ha venido siendo azotada, ¿sí? Continuamente, son más de 50 años de guerra, situaciones en donde, pues, si usted se quejaba, lo mataban, si usted protestaba, lo mataban, si usted decía algo en contra del gobierno, lo desaparecían. Entonces, digamos que estamos como viendo ese renacer de la manifestación, del ejercicio colectivo frente, pues, a las injusticias, como que, hey, miren, ¿sí? O sea, ya no podemos quedarnos tan callados. Digamos que el proceso de paz, si bien es cierto, destapó muchísimos líos, también está generando esa concreción. O sea, nos vemos como más unidos como sociedad, y ya, pues, vamos viendo como, por ejemplo, las universidades privadas, las públicas, los docentes, ¿sí?, de ambas universidades, ya toman como que toman partido ya frente a estas situaciones, como que, bueno, vámonos todos, o sea, vamos a cambiar esto todos, esto ya no es de unos pocos sectores, esto ya no está abanderado por intelectuales, por personas que sufren, por personas que han sufrido de violencia, no, todos somos colombianos y todos nos hacemos parte de esta manifestación. Hay algo de todos modos preocupante en eso, Alejo, porque si bien es cierto lo que dices, pues, o sea, que hay como más apoyo, hay más afluencia de gente, a veces hay manifestaciones, no sé, de intelectuales, de gente de la farándula, ¿no? Que ha habido también una polémica la semana pasada porque que si las celebridades pueden opinar, ¿no?, sobre temas políticos. Entonces, miren, ese tipo de debates. Pero si bien ha habido todo ese revuelo, pues siguen asesinando gente, o sea, eso no, tal vez ha disminuido, pero no se detiene, ¿no? No. Hay una maquinaria de la muerte que está ahí, está bastante vigente. Es que estas son circunstancias de votaciones. Ustedes saben que el país, cuando se enfrenta a este tipo de decisiones, o sea, es tanto lo que se juega en este país con el poder, que justo en estas temporadas vienen las correrías de sangre. Estos son los este es el periodo ideal para la mayor cantidad de muertos, y son muertos metidos en circunstancias políticas, ¿sí? Entonces es como que todavía estamos, yo creo que falta todavía, yo diría que unas dos elecciones más como ya despabilar de ese fenómeno, ¿sí? Del asesinato a líderes, en que sea líderes políticos y sociales. Bueno, y candidatos, ¿no? Y personas. Muchos amenazados también. Y ya, pues, asesinados, ¿no? Sí, es que se está, como ustedes lo dicen, o sea, se está volviendo un problema, pero, bueno, también hay que ver las responsabilidades conjuntas. El Estado no se mueve, nuestro ministro de Defensa parece que fue un objeto decorativo, ¿sí? Las fuerzas públicas tienen una, o sea, están en entredicho la fuerza pública, han habido muchísimos desmanes, hay muchísima falta de confianza de parte de la ciudadanía con respecto a las autoridades, y las autoridades frente a la ciudadanía. Siempre es como, o sea, el problema siempre es una pelota que se tiran de los unos a los otros llamándose culpables. Yo creo que ya es tiempo de, pues, no sé, de no de poner un freno, sino como ya hacer una acción que ya pare este tipo de asesinatos. Ya no debería existir, o sea, ya estamos en la mira del planeta. Esto ya no es una cosa del líder, que es el asesinato de líderes, ya no es una cosa de entre departamentos. Canales, por ejemplo, internacionales como RT News, el canal ruso de noticias, ya nos tiene a nosotros constantemente. Yo diría que diariamente, si acaso, se hacen unas dos o tres noticias de la situación de Colombia. Lo mismo pasa con Telesur, pasa con CNN, pasa con Globo. Entonces, como que esto se está saliendo de control y es necesario pararlo ya. Es muy, entonces, muy... Claro, hay mayor cubrimiento, hay mayor activismo, pero Nadia, no sé si tú estuviste pendiente en el programa en el que, pues, hace algunas semanas conversábamos de qué es lo que tiene que suceder para que dejen de asesinar a líderes y lideresas sociales, ¿no? O sea, parecía que no basta con ese cubrimiento de las, no sé, de los canales de televisión o los medios, ni con el activismo, pues, sino que algo realmente estructural tiene que cambiar, ¿no? Tiene que pasar algo. Entonces, tiene que cambiar el software de la registraduría. Ese es el primer paso. Sí, ese es el primer paso. De hecho, ya que es, eso ya sí hay que es algo concreto. Mira. Ya hay varias denuncias. Yo creo que fue ayer que estuve viendo un video en la ONU que donde se estaba hablando de que ya, o sea, hay un fraude electoral en el país y se insta que cambien el sistema con el que estamos siendo con el que se elige. Entonces, dices, nadie es muy cierto. Primero, por favor, acabar con eso. Y segundo, ya como que haya una. O sea, como que sí, ¿no? Que se vuelva como más personal el hecho de investigar quiénes son, ¿sí? ¿Quiénes son estas personas que están matando? ¿Dónde se ubican los espacios? O sea, esperemos pues que los campos que supuestamente entregó el gobierno venezolano a la ONU mostrando dónde estaban los campamentos de los paramilitares sean ciertos, aunque pues Noticias 1 dice que uno de los campamentos se encuentra en pleno océano Atlántico, no. O sea, no es posible. No es posible. Otro lugar que muestra Venezuela es una fundación, creo que es de la ONU, pero para con niños chiquitos, o sea, niños de primera infancia. Entonces, pues, digamos que es de ambos lados este problema de la falta de información y la falta de rigurosidad. No, sí, claro, ese ya es un tema que incluso el activismo pues tendrá que llevarnos a conocer cada vez más verdades y esperar que la Jurisdicción Especial para la Paz funcione cada vez mejor. Y es que lo está haciendo más la JEP. Ayer, por ejemplo, con las declaraciones del ministro Botero, que decía que no, pues es culpa de la JEP que nosotros no podamos ir a buscar a este alias Majin Buu, que se salió de todo, y echándole la culpa a la JEP ustedes, que le dieron la libertad y este señor que se vuela. La presidenta de la JEP, Patricia Linares, le dice, no, pero o sea, nosotros le estamos diciendo que sí, que o sea, ya pueden capturarlo al man y ustedes son los que no se mueven. Entonces dejen de especular con la opinión pública y vengan, o sea, pónganse a hacer su trabajo, señores. Cosa que está, no se ve. Bueno, esas son el tipo de deudas históricas que tiene el país y que pues nosotros también traemos a cuento porque nos acordamos de que un 2 de octubre fue toda esta situación del plebiscito, ¿no? Y bueno, eso nos propuso también una situación concreta. Por ahora, para dar paso a la conversación sobre otro tipo de activismo, tal vez que sirva de introducción esta canción de David Aguilar, no sin antes darle un caluroso abrazo virtual a nuestra oyente Laura Chávez. Es una persona que siempre nos está escuchando. Alejo, yo te había comentado alguna vez la saludamos también por acá en la radio, así que gracias por estar siempre ahí y pues continuamos con Charlas de Buseta después de La Cumbia de la Bicicleta. Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre un pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Puede darte varios cambios, del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos librando venas con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bicinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. ya súbase a la bici, compa. Trépese a la de montaña, la bici urbana, la bici cross. Lléguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay tos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá pa' acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Anda en bici La Habana, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no, cumbia para las biclas que nos mueven de allá pa' acá, a ver si ya reciclan un carril pa' nosotros ya. Recuerden escribirnos, llamar, venir a la emisora, ponerse los audífonos, porque aquí comienza Charlas de Bicicleta en este caso. Pero pues desgraciadamente yo que me sentía bastante potentado para hablar sobre el tema de la bicicleta, pues hoy por cuestiones de lluvia en el territorio libre y soberano de Genoi, pues no pude, me tocó venir en bus, ¿no? Pero algunas dificultades de la bici. Son unas de las... uno de los desafíos que tiene. Vicisitudes, dice el Alejo. Las vicisitudes de la bici. Y pues sí, de todos modos, no es descartable, ¿no? Todo este auge que ha tenido el tema de la bicicleta. Nadia, también, yo creo que tú eres una practicante, pero más bien como semiprofesional, ¿no? O sea, tú ya has hecho unos recorridos, unos tramos más largos en bici. Sí, a mí me encanta sentir así el viento, mirar los paisajes, y pues claro, me gusta la trocha, entonces antes pues salía mucho más en la cicla, pero es muy bonito, ¿no? Alguna vez leí por ahí que decía que la cicla es la extensión de tus huesos. Sí, como en esa referencia a Borges que decía que el libro es la extensión de la memoria y todas las herramientas que los seres humanos han creado, pues el telescopio, la extensión de la vista, en fin. Entonces me quedé con esa que decía, la bicicleta es la extensión de tus huesos, y sí, o sea, lo sientes, lo vives, hace parte de ti y estás preocupado cuando ella se queda fuera. Entonces es como toda esta poesía, ¿no?, que hay alrededor de andar en cicla. Sensato lo que dices, Nadia, la poesía, la contemplación a través del pedaleo, sí, un ejercicio muy bonito, hasta que te topas con el berraco que te va a atropellar, el que se sube en la ciclovía. Por cierto, un saludo muy especial a mi vecino que es que tiene su negocio al frente del condominio Puertas del Sol, que tiene invadido los andenes con sus carros. Por favor, le solicito, ya bájelos de ahí, ¿sí? Sección de denuncias al final. Sección de denuncias y paranoia de Domínguez Alejo. Pero también, Alejo, pues son sectores donde no existe eso que por acá llaman ciclovía, ¿no? Sí, pero digamos que o sea, sí es cierto, pero pues un poquito de sentido común. Si yo tengo si yo tengo mi carro y hay gente que es peatón, pues no me voy a subir el carro en el andén para estorbarle al peatón. O sea, digamos que es un poquito de egoísmo por parte del que tiene un automóvil. Y bueno, pues también hay que reconocer que el que es usuario de bicicleta cree que toda la ciudad es como una pista que puede explorar a sus anchas, a sus expensas. Entonces ustedes ven, por ejemplo, gente que anda en sus bicicletas lo más de tranquilos en plenos andenes. O sea, eso es un desorden conjunto. O personas también que andan caminando por la ciclorruta y cuando uno pide permiso se enojan. Alejo, yo quiero recordar algo de lo que nos hemos percatado andando en bici por la avenida Idema, y Nadia también, es que hemos estado pues circulando por ahí y hemos llegado a la conclusión, ya con suficientes pruebas, autoridad, sí, de que las personas, bueno, sobre todo pues las personas que habitan la calle, son las más conscientes de la ciclovía. Y respetuosas con ella. Y van por la ciclovía y uno va y dicen, uy, siga, qué pena, sí, estaba caminando por acá. Cosa que no sucede con las otras personas. Sí, ¿no? De hecho es como muy egoísta. Es no sé, ¿será por el susto? Yo digo que las personas, o sea, toman se vuelven muy precavidas y se vuelven groseras con el de la bicicleta, es porque creo que las cogen asustadas. Pero nos ha tomado como por sorpresa la cordialidad de los habitantes de calle en la ciclovía, ¿no? Sí. Y su conciencia cívica también de decir, claro, este no es el espacio por el que debiéramos caminar, así que sigan. Además que por allá se ve pues muchas personas que están en situación de calle o que circulan también por la avenida y pues están muy pendientes de por dónde deben caminar. Sí, además, pues bueno, si tú vives, si uno vive ya sea en el norte o en el sur de la ciudad, digamos que el trayecto en bicicleta es una cosa más bonita, ¿no? Una cosa para contemplar, para pasear, para ver, que es como para ver la ciudad. Pero pues si tú vives en dirección El Galeras o en dirección, por ejemplo, La Floresta, el ejercicio de la bicicleta creo que se pone como un poco martirioso, ¿no? O pues también como que vas desarrollando unas capacidades al nivel Nadia de subir. En mi caso antes, pues habitando en el barrio Chambú, pues había así una necesidad de acondicionar también un poco el esqueleto para poder llegar hasta allá. Y ahora pues a las tierras libres y soberanas del territorio de Genoi. ¿Qué tal, cómo te ha ido por allá en Genoi? Pues Genoi es también un lugar, así como describe pues Nadia, un lugar de mucha tranquilidad, y precisamente esos recorridos en bicicleta son algo que me hace pensar algo muy concreto sobre la bici que yo quería comentarles. Uno pues es que, bueno, yendo hacia allá uno todos los días ve gente, ¿no? Ve gente que utiliza la bicicleta para hacer deporte o para transportarse. Y pues yo creo que la bicicleta es una posibilidad tremenda de manejo del estrés, por ejemplo, y de eso, ¿no? De ser consciente de las propias limitaciones del cuerpo y de las capacidades, y uno se fija metas. Es decir, yo pienso que con todo esto quiero decir que hay también un asunto psicológico, ¿no? En el uso de la bicicleta, sí. Y un tema de desarrollo personal bien interesante en el hecho de andar pedaleando, conocerse, conocer también pues qué tipo de terreno le favorece a uno, conocer su bicicleta. O sea, es un asunto pues que no sucede de pronto con otras experiencias de la vida cotidiana. Sí, justamente lo que mencionas me recuerda mucho el ejemplo de mi papá. Saludos, padre mío, que estás en el norte de Santander, por allá lejos. Mi papá tenía su carrito. Por circunstancias de la vida tuvo un accidente, dejó de utilizar el carro por una larga temporada y pues se le recomendó el uso de la bicicleta. El viejo se enamoró tanto de la bicicleta que vendió el carro. Y comenzó, una de las cosas que él me decía era el cambio con respecto al estrés. Mi padre, al ser usuario de bicicleta, comenzó a andar más fresco. De hecho, comencé a darme cuenta que la bicicleta es el instrumento por el cual la gente se convierte en hippies. Sí, yo sé. ¿O sea que tu papá es hippie? Sí, sí, se los admito que mi papá es muy hippie. Pero entonces podrías definir qué es hippie también. O una sea, persona ¿cómo sin es? Complicaciones. Una persona tranquila, una persona que no está pegado a un volante pitando, esperando llegar en un tiempo determinado. Pero sabes también, Alejo, que esto de pues ser un usuario de bicicleta, en cierta medida ser un activista de la bicicleta, ser un hippie también. O sea, son como denominaciones de la gente antisistema, ¿no? Es decir, como los que parece que estuviéramos al margen también de una lógica política, incluso económica. ¿Crees que puede ser así, Nadia? O sea, ¿hay algo de esto de una postura contestataria en el hecho de andar en bicicleta? Porque creo que existe ya un rótulo sobre el ciclista. Yo creo que ahora ya no, o sea, antes era un poco más alterno, ¿no? Digamos, pero ahora ya es una moda, entonces la gente ya se la ve como en sus saquitos, las chicas con los tacos en la canastica, y entonces ya es como algo más usual, ¿no? Que la gente se mueve ya con la cicla y o sea, y no bacano, tiene... No, perdón, sigue. Y bacano pues el ejemplo que nos das, ahí sí vale la frase un carro menos, ¿no? Con el ejemplo de tu papá. No, y es que eso, aunque pueden estar las personas desprovistas de un ideario, digamos, o de una actitud contestataria y decir sí, pues, o yo no apoyo la explotación de petróleo o algo así, el uso de gasolina. Claro, el hecho de que alguien ya deje su carro para utilizar la bici, más allá de sus convicciones, parece que es una ganancia para todos, ¿no? Sí, además que hay personas que usan las dos, ¿no? O sea, se compran la full cicla, se salen en su full carro también los fines de semana, se van a otra ciudad y luego hacen alguna trocha pequeña por allá y listo. Sí, es que es para, como ustedes dicen, es para pasar el tiempo, para ejercitarse, para desestresarse. Es un aparatico muy, muy versátil ese de la bicicleta. Yo tengo una apreciación también personal con respecto a eso, que de cierto modo representa también algunas de las personas con las que he conversado sobre el tema, que es que una vez uno empieza a andar en bicicleta, luego ya le parece tan tedioso andar, por ejemplo, en el bus o estar en un trancón o pagar el taxi para demorarse una hora por el tramo que uno en bicicleta puede hacer en 20 minutos, que no sé, también la bicicleta ofrece unas cosas que ya no las ofrecen otros medios de transporte y uno queda como enganchado. Ese pequeño alivio que mencionas, David, yo lo siento muy particular en los semáforos. Los carros se cierran mucho, los espacios entre carros son muy angostos, las motocicletas no pueden pasar, las bicicletas sí pueden pasar. Entonces uno como usuario de bicicletas sortea un poco de obstáculos y puede situarse al principio de el inicio del cruce de la calle. Entonces eso da una enorme ventaja. Algo que me parece como para traerlo aquí a conversa es cómo ha cambiado el valor de la bicicleta. Antes la bicicleta era un transporte de la gente que no tenía dinero, ¿sí? Ahora pues se ha convertido en una moda y esas modas traen objetos pues de lujo, traen accesorios, pues trae toda una cultura. Travesías de lujo también. Travesías de lujo, exacto, o sea, te cobran por ir a pasear en un terreno, o sea, bueno, o sea, todo alrededor de la cultura de la bicicleta, pero se vuelve muy, muy, o sea, se vuelve muy interesante como esa imagen de que el usuario de la bicicleta era una persona pobre, va cambiando, no, es una persona que solo se quiere transportar y ejercitarse al tiempo. Un saludo bien especial también para David Saldaña, ¿no? Nuestro gran amigo que anda en bici, que seguro nos está escuchando y que es uno de esos... esos escarabajos. Es uno de esos entusiastas también de las travesías, y pues la semana pasada nos contaba que había tenido más o menos un exceso de bicicleta, ¿no? Ya así un punto como de deshidratación de andar en su bici, que creo que es también parte del apasionamiento de esto de andar en su bicicleta, de recorrer caminos. Así que bueno, ese es un tema, así como lo vemos, bueno, que tiene algo de moda, pero lo que yo quería proponerles era pensar también en con respecto a las implicaciones pues económicas que eso tiene, ¿no? Además de que uno va haciendo ejercicio y va contemplando y todo lo que hemos dicho acá y sustituye pues no sé algunos transportes, también es que tiene un gasto menos en sus cuentas personales. Sí. Y pues cuando uno está hablando de dejar una moto o de dejar de utilizar bus o taxi, ya es una cuenta significativa. Yo lo digo también por haber hecho esa sustitución y pues de cierto modo con esto promovemos el uso de la bici, pero es así, ¿no, Alejo? Tú, claro, que también... hay un ahorro tremendo. O sea, dos cosas así que me parecen brutales, dos cosas buenas que me parecen de que es de la bicicleta. Uno, tú dices el ahorro de dinero. Es grande el ahorro, es muy grande, muy, muy grande el ahorro. Combustible, parqueaderos. Seguros, sí, accesorios, bueno. Y otra cosa también es el tiempo, la reducción del tiempo es impresionante. O sea, el costo tiempo, con la bicicleta es uno de los puntos como más como a considerar para cambiarse a la bicicleta. Algo que me parece como un poco desfavorable es el cansancio, pero pues poco de entrenamiento y como si entrenamiento nada. Mental, además. Sí, y mucha fuerza de voluntad. A propósito, chicos, queríamos traer a un amigo de nosotros, a René Quintero. Él es un activista pro bici y le estaba preguntando a René: hola, René, ¿te gustaría dejarnos como algunos consejos del uso de la bicicleta? Entonces, pues, en que René me escribió 5 consejos venidos de un activista de bicicleta. Listo, tomo nota, primero. Perdón. Yo quisiera como un prólogo a esta, a esos cinco consejos. Y es, ¿qué hace un activista? Bueno, él es activista, pero digamos, ¿cómo se manifiesta esto? Pues, no sé, está en el vínculo con la administración pública, o no sé cómo lo hace, o simplemente uno que anda en bicicleta es activista. Pues mira, lastimosamente René no pudo venir a acompañarnos. Hubiera sido muy bonito que él nos comentara la experiencia, pero hasta donde yo tengo entendido, por lo que lo conozco, es que él como ciudadano se apersonó de esto, ¿sí? Y entonces comenzó a generarse un colectivo de personas que tienen la misma preocupación con la movilidad, y entonces generan un grupo, y este grupo comienza a tener incidencia en las políticas. Entonces, por ejemplo, van con, pues, he visto en la red de biciusuarios de Pasto, he visto que ellos comenzaron como un grupo que se fue metiendo en el consejo. Y entonces, bueno, miren, o sea, ya es tiempo de comenzar a hacer políticas pro bicicleta, políticas de movilidad ciudadana, ¿sí? Analizar los sistemas integrados de transporte. Y entonces, como que, bueno, ¿cómo vamos incidiendo? Y poco a poco ellos se han ido marcando. Por ejemplo, creo que hace parte de las gestiones de ellos las bicicletas que fueron donadas por el gobierno suizo o la Unión Europea, algo así, que es que esas están ahorita metidas en un gran... En un parqueadero. Sí, pero se debe, o sea, a la movilización de ciudadanos que se sienten afectados en generar este tipo de enques de propuestas. Pues muy bonita la gestión, ¿no? De conseguir esas bicicletas, y terrible que estén amontonadas, digamos, en el parqueadero. Hay otra cosa, Alejo, y es que los domingos se hace una habilitación de la calle 19, como desde Morazurco hasta bueno, Santa Mónica, ¿no? Que es la ciclorruta, y creo que mucho en eso tiene que ver también este activismo, este proceso de gestión y de incidencia de la bici red, ¿no? Sí, las organizaciones de bici. Pero también con sus inconvenientes. Uno de los más grandes inconvenientes es que se daña el comercio, se para el comercio. De hecho, el domingo, sí. Sí, o sea, de hecho, el comercio se ha vuelto la excusa habituada para frenar muchos de estos, ¿qué es de estos proyectos de movilidad. Siempre el problema es el dinero, y la pérdida del dinero con respecto a las mercancías. Pero pues no se abren otras alternativas. Pero bueno, digamos que con el mismo tiempo la fuerza hará que se vayan dando cuenta hacia dónde tiende la cosa con la movilidad. No, y lo que hay es como movilidad y dinamismo de la economía, porque bueno, supongo que los locales pierden a algunos clientes, pero pues, las personas que venden helados, por ejemplo, y juguitos les va bien. Sí, allá en Santa Mónica, pues se hace también una pequeña fila para comprar jugos, porque pues... Entonces, bueno, esas cosas suceden. ¿Por qué no escuchamos los cinco consejos que nos ha enviado René Quintero? Bueno, entonces nos dice, primero, por favor use casco. Una ciclista sin casco es un donador de órganos. Ah, pues. Dos, los andenes y espacios peatonales son para caminar y están hechos para los peatones y las peatonas en diferentes tipos y formas de desplazamiento. Así que si usted nos está escuchando, por favor no se suba al andén en su bicicleta, y menos en su carro, y peor en moto. Se ha considerado. 3. Hay algo, Alejo, que se puede hacer, que me parece que es una de las ventajas de la bici, pero que hay que saber hacerla, que es bajarse de la bicicleta y seguir por el andén con la bici en la mano, que de todos modos, por ejemplo, en la calle 18 optimiza bastante tiempo de recorrido. Uno se queda atascado, se baja de la bici, va por el andén y sale adelante de los carros que no se han movido un metro. Sí, pero recuerden hacerlo a pie y a sin pie. Estorbar. De hecho, recuerda aquí, René dice, baja un pie o camina junto a tu bicicleta. 3. La señalización vertical, horizontal y semaforización son para todas las personas. Respeta la cebra, respeta el semáforo en rojo y el tiempo peatonal. Es un buen consejo. De hecho, ahora en la bicicleta me he dado cuenta de que los usuarios de motos y de automóviles están más pendientes del semáforo para el transeúnte, para el peatón, que el semáforo que a ellos les debe, que a ellos les, se les, ah, debe, sí, se les, claro, debe, les mide. O sea, apenas cambia el semáforo del peatón, ellos son los que arrancan. O sea, por favor, esto no es una contrarreloj, no hay una competencia, cálmense. Pero también es todo un asunto eso, porque se supone que estos son los semáforos inteligentes. Pero hacemos una lectura de estos semáforos que no es, digamos, tan audaz como se esperaría, ¿no? Sí, le hicieron reportajes y cubrieron. Y que sí, intentaron hacerle muchas crónicas al primer semáforo de Bogotá inteligente. Imagínense lo que vamos a hacer nosotros los pastus acá con tantos que tenemos. Santo Dios, estamos a la vanguardia. ¿Vamos en el tercero? Tercero. Cuarto. Hazte visible. En el semáforo, ubícate hasta adelante. Sé visible para los demás. Utiliza ropa de color llamativo, para el día o la noche. No te olvides de las luces. En las noches, la percepción visual se reduce del 50%. Por favor, repite René, hazte visible. Sí, claro, y además, a veces en calles, en vías que no son céntricas, ¿no? Acá podemos tener buena iluminación, pueden ser espaciosas, pero si vamos hacia las periferias, ya la situación cambia, y eso sí es una realidad que no podemos ocultar. Pues una cosa es andar en bicicleta por el centro con estas garantías, con señalización, de pronto con algo más de prudencia de los conductores de otros automotores, pero pues en las periferias es otra historia. Que soy blaquero y no voy a cambiar mi ropa por andar en una bicicleta, ¿qué hago? Me escriben aquí, pues fácil, utilice luces. Sí, claro, o reflectivas, ¿no? Cuando menos reflectivas. Por favor, llame la atención. O ponga música a todo volumen, pues para que sepan que usted está ahí. ¿Faltaba una? Cinco. Puedes ocupar todo el carril. Ve, eso es una consideración interesante. Siempre el ciclista está relegado como al filito, ¿no? René nos dice, puedes ocupar todo el carril. La ley Provici, aunque es 1811, legitima las bicicletas como un vehículo, y como tal tenemos derecho a un carril completo y a 1,50 m de distancia alrededor de nuestro cuerpo y bicicleta. Sí, también ahora que dices lo de la ley Provici, recuerdo que cuando salió, pues me llamó mucho la atención que los establecimientos públicos debían ofrecer servicio de parqueadero para los ciclistas, de lo que solo un centro comercial hace esa oferta gratuita. Gracias. En Pasto, ¿no? Y pues para interés también de los ciclistas, si es que no lo saben, o como yo hasta pues hace poco no sabía que en el centro comercial Sebastián de Belalcázar uno puede dejar su bicicleta hasta las 7 de la noche sin que le cobren un peso. ¿Con seguro? Con seguro, sí. Con seguro, obviamente. Ah, bueno, y si uno la deja hasta el siguiente día le cobran 15,000 pesos, pero pues mejor no la deje. Uno puede bajar a hacer sus vueltas, ir, no sé, a un evento, salir a las 7 y regresar a su casa en bici. Así que, pues ahí tiene un plus avances. El aquí. Tiene un plus que dice, más track. Amor, menos motor. Bueno, también equiparando el tema de la bicicleta al amor a, no sé, a las manifestaciones de amor consigo mismo, supongo. O cómo lo entendió Nadia, ¿qué es esto? Más amor, menos motor. Nada, qué petale. Uy, no sé, a ver. No, estaba pensando en las políticas, ¿no? Porque suena así todo lindo en las políticas de movilidad. Pero el hecho es que también debemos pensar en educar a la gente en esto. Porque realmente uno como ciclista, claro, se relega porque sabes que si viene un carro atrás no te va a dejar todo el carril. O sea, te van a pitar. Y de hecho a mí muchas veces me rozaron los carros cuando pasaban al lado mío. Entonces es complejo. O sea, uno puede decir en políticas de movilidad, idealizar pues, ¿no?, muchas cosas, pero esto realmente hay que empezar a educar a la gente. Ese es como el meollo del asunto, ¿no? Yo soy de los que opina, y lo siento si se chocan, pero solamente es una opinión. Yo soy de los que opina que la educación viene a punta de susto y juetazo. Sé que suena incómodo y no debe decirse así, pero si uno está detrás del peatón diciéndole, señor, va por ciclovía, señora, va por ciclovía, pues yo he recibido insultos, ¿sí? Me han intentado pegar y de hecho quedó como el malo del paseo. Entonces es más fácil pegarles el grito desde la espalda de ¡ay, cuidado! Se asustan, se mueven a un lado y se dan cuenta que están en un lugar errado. A ponerme como una buena persona de miren, bueno, ahí sí no lo comparto. O sea, sí. Yo con la violencia no voy, pero no haría violen. Como un graffiti o algo así que diga, bueno, por aquí no camines, rueda, algo así, no sé. O sea, hay formas artísticas también, sí, como de vincularse con la gente y también, bueno, en grupo, ¿no? O sea, no me refería como que yo voy a hacer unos folletitos en mi bicicleta y a repartirlos en el centro, pues no, sino como aprovechando estas políticas y bueno, el dinero que pueda haber, cómo empezar a concientizar y los foros de movilidad, etcétera. Precisamente algún día Nadia me decía que el dolor no es la única manera de aprender, ¿no? Que se puede aprender también por la conciencia. Pero esto sí. Que dicen ustedes, pues es la confrontación histórica, ¿no? De la educación. O sea, la educación hay que, no sé, proveerla por medio de métodos castigadores o por medio represivos, de... medievales, como los de Alejandro. Pues, perdón, yo no no lo diría represivo en sí, pero imagínense, yo tengo la idea de ponerle una corneta a mi bicicleta, una corneta fuerte. Sí, entonces la persona que anda por la ciclorruta, pues un cornetazo en la espalda, que de eso, que del susto como bueno, que... un cornetazo es hacer sonar la corneta o golpear con la... un cornetazo, dice. Bueno, ya, el sonido de la corneta, no hay que pegarles con la corneta. Un sonido bien estridente con la corneta creo que puede hacerles entender de que van por un lado equivocado. Sí, pero ves que la educación es bien importante. O sea, si tenemos una ruta que dice antes 10, es porque no ha habido esa educación cívica. Y eso lo tenemos en los buses hace ¿cuántos años? Creo que ya son 10 años. Sí, es porque la gente ya, o sea, todavía sigue haciendo ese ejercicio de recordación. Y mire, por ejemplo, lo del graffiti, la señalización. La ciclorruta, hay una señalización en el piso. Y entonces, pues a mí me ha pasado, señora, va por ciclorruta, yo no veo nada, y en sus pies una bicicleta enorme ahí, un graffiti, que es una pintura de una bicicleta. Bueno, y es que es una pintura roja en la avenida, bueno, que se va atenuando con el paso ya de las bicicletas y la gente, pero pues no hay tampoco excusa para no verla. Sí, es como un ejercicio de lado y lado. Mi tía Elena, que ahora sí regresó al programa y que le enviamos un abrazo, dice pues que hay que educar a los conductores de los carros y a los ciclistas. Y pero pues sí. Con también, cornetazos. Bueno, no sé si con cornetazos, tía, aclare también cuál es su enfoque, ¿no? Pedagógico, pero de todos modos creo que lo que ustedes han dicho es algo fundamental porque a veces entendemos que educación es la educación formal, ¿no? Pero pues ya estamos hablando de unos procesos de educación que ya están fuera de las instituciones, que es como una educación cívica, sí, ¿no? Sí. Y un poco de sentido común, un poquito de sentido común. Es que miren que ustedes no van por la mitad de una calle hablando con sus amigos. O sea, saben que hay unos carros que pasan por ahí y los pueden atropellar. Bueno, pero antes de ir con los avisos de Alejo, yo quisiera abogar también por bueno, un punto que debe tenerse en cuenta, ¿no? Y es que la ciclovía tampoco es que esté puesta en un lugar o en lugares a veces que parecieran los más óptimos para andar en bicicleta. Si tomamos el ejemplo de la Avenida Colombia, pues es un andén bastante amplio, ahí puede perfectamente deambular el peatón y el ciclista. Pero en la Avenida IDEMA, para quienes están en Pasto y conocen el sector, pues es un sector angosto, ¿no? Que en algunas mucho partes, comercio. Sí, hay mucho comercio en algunas partes, parece que pues se vieran las personas abocadas a transitar por ahí, y cuando los camiones están descargando cosas no les queda más que invadir la ciclovía. Entonces sí que hay también unos asuntos técnicos, logísticos, y pues eso es un tema pendiente sobre el que seguiremos conversando. Por ahora pues creo que es el momento de las archi reconocidas ya y muy esperadas recomendaciones culturales de Domínguez Alejo. Estos son sus avisos parroquiales. Si nos escuchan con los sonidos de la naturaleza, acaban de darse cuenta que esa es nuestra cortinilla. Dios en su sabiduría ha mandado un trueno para decir que estos son los avisos parroquiales. Escuchémoslos un momento. No, mentira. Son tormentas, ¿no? Las que están ahora... Sí. Ambientando. Bueno, así, vámonos de rapidón. Primero, el foro juvenil de la Comuna 10 con los candidatos a la Alcaldía de Pasto, lugar en el Salón Comunal Quillotocto, en el barrio Nuevo Sol. Es este jueves 3 de octubre a las 2:30 de la tarde. La entrada es libre y pueden ir cualquiera, vayan, entérese qué es lo que está pasando y cuáles son las aspiraciones de los candidatos. Bueno, ¿qué es esto de un foro juvenil con los candidatos? Nadia, creo que tú tienes una idea también figurada sí. Sobre... Sí, resulta que los jóvenes de la Ciudadela Educativa de La Paz, que es un colegio que queda en el sector de Nueva Aranda, se han reunido para hacer algunas propuestas, ¿no? Y hablar con los candidatos y poderles poderlos encarar un poco y bueno, y ver y a qué se comprometen. Entonces es muy bonito porque esta es una iniciativa juvenil de los chicos del colegio que pues realmente reúnen a los candidatos a ver qué les dicen. No, y qué bonito que vayan los candidatos a la Comuna 10, particularmente al Salón Comunal del barrio Quillotocto. Chévere, chévere que puedan hacerlo. Bueno, segundo, taller en formación humanística, lecturas y escrituras creativas. Las inscripciones están abiertas desde hoy, desde el 2 de octubre. ¿Qué es hoy? Ahorita. Ahorita, justamente ahorita, o sea, ya acabamos, pueden inscribirse. Sí, el taller comienza la próxima semana, los horarios son por convenir. Estos talleres los van a dictar en los procesos de formación humanística, ¿cierto? De bienestar universitario de nuestra universidad. Universidad de Nariño. Sí, lo lindo es que el tallerista dijo que estaba abierto al público en general, así que si no eres estudiante de la U, pues también puedes acercarte. Sí, claro, y pues un taller de lectura y escritura creativa, ¿no? Que muchos no abundan por acá y más bien hay que aprovecharlos. Tenemos entonces una invitación de la que hemos recibido un audio vía WhatsApp, así que vamos a escucharla, Alejo. Desde Pretexto, Unidad de Arte y Creación, un espacio autogestionado en la ciudad de Pasto, Colombia, donde fomentamos las prácticas artísticas contemporáneas y la producción casera de bienes y servicios culturales, invitamos a la comunidad de artistas, artesanos, diseñadores, aficionados de todo el mundo a la creación de miniaturas, a participar del Salón Internacional de Arte en Miniatura, un proyecto que organizamos con el apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia, dentro del programa Crea Colombia, en alianza con la Dirección Administrativa de Cultura de la Gobernación de Nariño, la Oficina de Cultura de la Alcaldía de Pasto, el Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Nariño y Corpo Carnaval y el Museo Casa Taminango en la ciudad de Pasto. La convocatoria está abierta hasta el 31 de octubre del 2019 y la pueden encontrar en el fanpage de Facebook de Pretexto o en el blog que es pretexto-uac.blogspot.com. Bueno, muchas gracias a las invitaciones que nos envían también vía WhatsApp. Entonces, en Pretexto, ¿no? ¿Dónde queda Pretexto, Alejo? Recordemos la ubicación. Eso no queda en la casona de Taminango. A un lado, ¿no? A un lado de la casona de Taminango. Ahí están las oficinas del CISNA, del Centro de Innovación Social de Nariño, y justo al ladito del CISNA está el Pretexto. Por estos días hay que hacer una pequeña peripecia para entrar porque pues está cerrado el tránsito por obras en la vía, pero ahí en un rinconcito puede encontrar Pretexto. Sí, es un poquito, o sea, se dificultó un poquito entrar, pero no es nada difícil ni nada extremadamente complejo. Es una pequeña entrada nomás y el resto ya pueden entrar y disfrutar de este tipo de que es de proyectos culturales. Bueno, y tenemos también una propuesta que la tiene acá en el tintero Nadia Villarreal, que se suma hoy a los avisos culturales. Sí, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia invita a la segunda cátedra itinerante de filosofía, donde se va a abordar el tema de la estética popular generadora de identidad desde la multiculturalidad. Esto se va a llevar a cabo este viernes 4 de octubre en el auditorio de la Universidad UNAD, aquí en Pasto, al lado de Bombona, y quedan invitados, la entrada es libre, para hablar sobre nuestras estéticas. Ay, qué chévere. Eso me llama la atención a mí. Una cátedra de filosofía. Sí, el segundo encuentro. Ya es el segundo encuentro, es en la UNAD. Y pues eso también tiene entrada libre, ay, ¿no? Ay, otro aviso antes de que me olvide. El viernes inauguraron el Salón de Pintura Nariño. En el Centro Cultural Palatino. Ayer me fui de chismoso y wow, tienen que ir a ver la producción de los pintores de este departamento. Qué bruto eso, unas cosas impresionantes así bien. Alejo en su visión de artista, así fascinado por lo que encuentra, enniñecido. Fascinado por unos manchones, pero es que qué bruto, qué bacano, vayan. Y además que arreglaron el Palatino, colocaron unas nuevas gradas, eso pues ha cambiado brutalísimo. Bueno, hoy voy a diferir, para mí no arreglaron, le quitaron las ventanas y pues yo soy muy romántica, ¿no? En ese sentido, entonces como que ver una pared así No. Creo que le están copiando la propuesta arquitectónica al edificio de Shirakawa. Quitan las ventanas. Sí, así con balcones pintados. Y las pintan. Y plantas pintadas. Que quede entonces eso como propuesta de conversación, las estéticas de la ciudad también. Por ahora, en cuanto al tema de la bici, mi tía Elena dice, pues es que también el problema es que la gente no dice nada. Es decir, que no hay quejas de parte de pues los ciclistas, me imagino, y de los peatones, porque estacionan las motos en la ciclorruta. Pues nadie las respeta. Y pues bueno, precisamente abrimos también esa conversación para que pues tomemos como el tema muy a pecho, ¿no? Y veamos cómo podemos organizar. Muy a pulmón, también, ¿no? Muy a pulmón. Que pedaleemos el y tema. Y si quieren hacer su denuncia, pueden hacerlo a través de. A través del 321-819-3719, charlas de Buseta. Por ahora, Alejo y Nadia, pues muchas gracias por esta conversación. Quisiera dar también un agradecimiento bien especial en la producción técnica al señor Alejandro Mora, en la dirección de Radio Universidad de Nariño, Arvey Enríquez, al rector de la Radio Universidad, de la Universidad de Nariño, el señor Carlos Solarte, y a nuestro invitado virtual, René Quintero, que nos envió también estos consejitos. Unos consejos también para alimentar la el conversación. El psicólogo. Recuerden que puede sintonizarnos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. El sábado tenemos retransmisión vía Facebook, ¿no? Sí. En la página de Facebook pueden escuchar nuevamente el programa, encontrar el audio. Y por ahora, pues, los dejamos con la pregunta Molotov de Domínguez Alejo. Que salga un trueno primero. Vamos, vamos, vamos, Dios, no me hagas quedar mal. Gracias. Bueno, rápido, no podemos esperar truenos bueno, que se acaba el programa. Bueno, vamos rápido. Y dime, ¿qué crees que pasará el 9 de octubre? Charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buseta. Escúchelo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Las opiniones y contenidos del anterior programa son responsabilidad de sus autores y productores. Continúa en sintonía de Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM Estéreo.